Entérate primero. La mañana en noticias. Nueve de la mañana, 30 minutos en toda la República Argentina. La temperatura en la ciudad capital de La Rioja es de 17 grados. Triunfo del Frente para la Victoria en Catamarca. La fórmula Lucía Corpacci y Dalmacio Mera venció el Frente Cívico y Social del gobernador Eduardo Brizuela del Moral. El peronismo vuelve a gobernar la provincia después de 20 años. Por su parte, Raúl Jalil obtuvo la intendencia de la capital catamarqueña y el Frente para la Victoria consiguió 6 de 8 bancas a senador. Venimos diciendo siempre que nosotros queremos gobernar para todos, que somos gente que lo único que deseamos es que Catamarca esté mejor, que Catamarca se inserte en el proyecto nacional, que Catamarca crezca, que nuestros hermanos puedan tener más trabajo. Somos conscientes del enorme desafío que tenemos, nos venimos preparando para ser gobierno desde hace tiempo. Siempre digo que hemos logrado formar un equipo sólido, que vamos a seguir trabajando todos juntos, así que vamos a gestionar todo lo necesario y más todavía para que los catamarqueños podamos vivir mucho mejor. La vicegobernadora no fue una buena compañera de fórmula. El diputado provincial Néstor Gabriel Bossetti criticó la gestión de Teresita Luna en su labor como presidenta de la Cámara de Diputados y se mostró en desacuerdo a la posibilidad de renovar la fórmula de 2007. En lo que respecta a su candidatura a intendente por la capital, dijo estar esperando los últimos sondeos donde el legislador asegura que lo dan ganador. Yo en lo personal, a mí no me gusta la fórmula que Tere Luna acompaña al gobernador, pero es un tema que lo tiene que definir él, es un tema como el que podemos hablar cada uno en sus casas. Yo creo que no fue una compañera de fórmula que estuvo de acorde a estos 4 años que se han pasado, con la ausencia marcada en la Cámara de Diputados, por ejemplo. Se aproxima el acuerdo cívico y social en Capital. La legisladora provincial Judith Díaz Bazán confirmó las alianzas con distintos sectores, como el PRO y movimientos independientes, para conformar la lista en concejales y diputados. Necesitamos conformar un espacio abierto, un partido que pueda incluir más representantes. Y esto pone los objetivos en común y con esto trabajar. Creo que es una buena opción para hacer este cambio. Y esto tiene que ver con líneas, personas no afiliadas a partidos, a lo mejor representantes de asociaciones, de gremios que han estado trabajando con nosotros durante el año y que no se sienten representadas en otras líneas políticas, ¿no? Parte de acuerdo están cerrando incluso con el PRO, con de asociaciones y de independientes, le digo, ¿no? Uh-huh. Grupos vecinalistas que no están perteneciendo a esto o pertenecen a partidos pequeños y no tienen la posibilidad de llevar candidato a intendente. El Repro se pagará en abril. Móvil. Alfredo Celis Mercado, delegado del Ministerio de Trabajo de la Nación en La Rioja, aseguró que el próximo mes los trabajadores textiles del Parque Industrial percibirán este beneficio que se prorroga en el 2011. Esta medida abarcará a 12 empresas y beneficiará a 4.000 trabajadores. Erika Barrinuevo informa sobre esta noticia. Así es, 20 empresas riojanas volverán a verse beneficiadas con el Repro a partir del mes de abril. Así lo confirmaba el ingeniero Celis, delegado de regional del Ministerio de Trabajo de la Nación para Radio Nacional. Gestiones por parte del gobierno provincial, ministro Tomada, en el cual ya habría llegado a un acuerdo con las empresas que están en situación acorde a lo que establece la legislación vigente, estarían a percibir el tema normalmente a partir del mes de abril. Lo que se está trabajando ahora es para ver si pueden hacerlo con retroactividad con este mes de marzo, digamos. Por ahora, lo que sí le puedo adelantar es que en abril cobraría en el centro varias de las empresas que venían percibiéndolo. Médica Barrio Nuevo para Radio Nacional La Rioja. El tiempo. 18 grados es la temperatura en la ciudad capital de La Rioja, la humedad del 16%. Informate mejor. La mañana en noticias.